Fidel, soldado de las ideas. Las ideas revolucionarias de Fidel Castro a través de la lucha armada tuvieron un fundamento definitivo y objetivo. Cuando por la crisis y permanencia del sistema capitalista dependiente que imperaba en Cuba, más la ambición de Batista y sus allegados, se conjugaron para alterar el orden constitucional y en la madrugada del 10 de marzo de 1952 protagonizaron un golpe de Estado. Con razón, Fidel Castro denunció aquella maniobra llamándola revolución no, zarpazo, patriotas no, liberticidas, usurpadores, retrógrados, aventureros sedientos de oro y poder. No fue un cuartelazo contra el presidente Prío, abúlico, indolente. Fue un cuartelazo contra el pueblo, víspera de elecciones cuyos resultados se conocía de antemano. Bien estaba echar abajo un gobierno de malversadores y asesinos, y eso intentábamos por la vía cívica, con el respaldo de la opinión pública y la ayuda de la masa del pueblo. ¿Qué derecho tienen, en cambio, a sustituirlo en nombre de las bayonetas, los que ayer robaron y mataron sin medida? Yo invito a los cubanos de valor, a los bravos militantes del Partido Glorioso de Chivas, la hora es de sacrificio y de lucha. Si se pierde la vida, nada se pierde. Vivir en cadena es vivir en oprobio y afrenta sumido. Morir por la patria es vivir. En agosto de 1952, Fidel volvió a arremeter y dijo, con asombro e indignación de las masas del partido, las torpes querellas volvieron a relucir. La insensatez de los culpables no reparaba en que la puerta de la prensa era estrecha para atacar el régimen, pero en cambio muy ancha para atacar a los propios ortodoxos. Los servicios prestados a Batista con semejante conducta no han sido pocos. El golpe de Estado había agudizado todas las contradicciones dentro del sistema, lo que se vio con más fuerza por la quiebra de la constitucionalidad. Estos factores, más la incapacidad de los partidos políticos representantes de los grupos de poder para encauzar una salida aceptable a la profundización de la crisis después del 10 de marzo, llevarían a crear condiciones para el surgimiento y desarrollo de una situación revolucionaria. En ese difícil contexto, Fidel Castro expresó: el momento es revolucionario y no político. La política es la consagración del oportunismo de los que tienen medios y recursos. La revolución abre paso al mérito verdadero, a los que tienen valor e ideal sincero, a los que exponen el pecho descubierto y toman en la mano el estandarte. A un partido revolucionario debe corresponder una dirigencia revolucionaria, joven y de origen popular, que salve a Cuba. Así en La Habana se fue nucleando un grupo fundamentalmente salido de la ortodoxia, en particular de la juventud ortodoxa, alrededor del joven abogado Fidel Castro. Y precisamente fue dentro de él que se articuló el movimiento Generación del Centenario del Natalicio del Apóstol. El movimiento tuvo una estructura celular, con Fidel Castro como líder principal, Abel Santa María en condición de segundo jefe, y un comité civil y otro militar. Todas esas ideas de compartimentación salieron de la mente preclara de Fidel. El 26 de julio de 1953, los jóvenes agrupados en el movimiento y seleccionados para la acción atacaron el cuartel Guillermo Moncada en Santiago de Cuba como objetivo principal. También se incluían los edificios cercanos, el Hospital Saturnino Lora y el Palacio de Justicia en la misma ciudad. Además, el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Se partía de la convicción de que solo por medio de la lucha armada, con la movilización popular transformada en una insurrección, se podía derrotar a la fuerza estronizada por el golpe de Estado. Al fracasar la operación, Fidel dio la orden de retirada y algunos de los asaltantes que pudieron salir se dirigieron hacia las montañas. Iba Fidel con 19 hombres. Habían muerto 8 revolucionarios en el combate, pero llegó la orden del propio Batista de emplear la más brutal represión. 53 fueron asesinados tras atroces torturas. Fidel fue después capturado junto a los que quedaban a su lado. El teniente del ejército de la dictadura, Pedro Sarría Tartabull, al frente de una patrulla, sorprendió a Fidel Castro y 2 de sus compañeros en un bohío donde se habían refugiado. y ante el intento de disparar de alguno de sus hombres, impidió el crimen, ordenando que no tiraran, pues dijo, las ideas no se matan.